Bienvenidos a Historia de la Comunicación. Soy Abel García. Hoy nos toca conversar acerca de los tipos de comunicación. Los tipos de comunicación son el elemento con el cual se realiza el proceso comunicativo. Vamos a encontrar muchos elementos en esa comunicación verbal y no verbal. Dentro de la comunicación verbal podríamos calificar las conversaciones, pero también por medio de gestos nos podemos comunicar los seres humanos. En esta ocasión vamos a hablar solo de la comunicación humana. Vamos a dejar un poco de lado lo que pueden ser los otros tipos de comunicación que ciertamente existen. Podemos poner un ejemplo sencillo. La naturaleza se comunica con nosotros, aunque de una forma unilateral. Cuando observamos una mata de mango, si el mango está verde, significa que su sabor va a ser quizás agrio, no va a ser tan dulce como cuando el mango es amarillo. Obviamente, cuando el mango es negro, sabemos que entonces ya se pasó, que el mango está malo. También esa fruta se comunica con nosotros por medio de su olor. Si es un olor agradable, significa que aún podemos comerlo. Un animal, por ejemplo un perro, se comunica con nosotros de varias formas. Una sería de forma auditiva, cuando ladra. Si conocemos suficientemente a ese perro, vamos a saber que por la forma en que está ladrando, está nervioso o está ansioso. Igualmente de forma visual, haciendo piruetas, quizás dando vueltas alrededor de algo, nos va a indicar que quiere hacer algo. También ese perro se comunica con nosotros de forma kinestésica y con su cara o con su lengua nos lame o nos toca. Hay un contacto físico que sería la comunicación kinestésica. Como habíamos dicho antes, tenemos entonces una comunicación verbal y no verbal. Entre esos ejemplos de comunicación verbal vamos a conseguir una asamblea, un debate, un discurso, una entrevista, una exposición, una reunión o un seminario. También podemos encontrar la comunicación escrita, por ejemplo, informes, cartas, circulares, reglamentos, manuales, boletines, etc. En la comunicación no verbal vamos a encontrar un tipo de lenguaje en el que transmitimos mediante el cuerpo mensajes a otras personas. Estaríamos hablando entonces de un lenguaje corporal que incluye gestos, miradas, movimientos o posturas. Como por ejemplo, si vamos a una reunión de trabajo o a una entrevista, nuestro entrevistador seguramente va a estar muy pendiente de cuáles son nuestros gestos para saber en qué estado de ánimo nos encontramos. Y en muchos casos, si lo que estamos contestando es verdad o es mentira. Pero ¿cuáles son esos canales con los cuales comunicamos un lenguaje corporal gestual? La cara, por medio de una sonrisa, por los ojos, por la postura de nuestros cuerpos, inclusive nuestra voz, nuestro ritmo con que hablamos y el tono en que lo hacemos. Encontramos la comunicación individual. Es el tipo de comunicación que se produce entre un emisor y un receptor. Esta es la manera más común y es la que usamos cuando hablamos persona a persona. Encontramos el tipo de comunicación colectiva, que es cuando participan una o más personas y se intercambia un mensaje. Tenemos la comunicación intragrupal, que es la que se refiere cuando se comunican dos o más personas pertenecientes a un mismo grupo. Por ejemplo, en el grupo de chat de la universidad. Esa es una comunicación intragrupal. La comunicación en masa o comunicación masiva es la que se emite a través de los medios de comunicación, por lo menos la prensa, revistas, periódicos, radio, televisión o cine. A su vez, también podemos clasificarlas por el tipo de mensaje. La comunicación privada se produce cuando nuestro mensaje está dirigido a un grupo cerrado de personas. comunicación pública, cuando se da o cuando se transmite en un grupo abierto de personas. Luego vamos a encontrar que vamos a clasificarla según el canal sensorial: vista, oído, tacto, olfato y gusto. A su vez, esos canales sensoriales están divididos, o podemos decir que están divididos en tres: en visual, auditivo y kinestésico. La comunicación visual va a ser la que vamos a percibir a través de nuestro medio visual. Este es un tipo de comunicación utilizada muchísimo en el área de publicidad y mercadeo. La comunicación auditiva son los mensajes que se reciben a través de nuestra audición. Puede ser un sonido, una música o una voz que nos transmite un mensaje. La comunicación táctil, que es la que se recibe a través del tacto. Una caricia, darnos la mano, abrazarnos, es una comunicación táctil. La comunicación gestual es cuando mandamos o enviamos un mensaje a otra persona a través de gestos, que pueden ser con las manos o con todo nuestro cuerpo. Luego conseguimos la comunicación gustativa, pero vamos a analizar un poco lo que es la comunicación gustativa. Como hace rato decíamos y poníamos el ejemplo del mango, cuando percibimos un gusto no agradable, sabemos que hay una comunicación allí. El ejemplo del mango, ese mango color oscuro, que tiene un sabor ácido, nos está comunicando unilateralmente que ese mango no se puede comer. Luego vamos a conseguir la comunicación olfativa. Podemos seguir en el ejemplo anterior. Cuando percibimos un olor extraño en una comida o en un objeto, sabemos que no está bien. Nos vamos a comunicar olfativamente, quizás unilateralmente, sabiendo, percibiendo por la razón, que ese alimento o ese objeto puede ser contaminante o puede estar dañado. Luego vamos a conseguir los canales tecnológicos. Una forma de comunicación sería la comunicación telefónica tradicional, tal y como la conocemos. La comunicación por correo electrónico o la comunicación por redes sociales, que puede ser por Twitter, Facebook o Instagram. La comunicación radiofónica es la que vamos a efectuar por medio de la radio. Comunicación televisiva, que es la que vamos a obtener por medio de un canal de televisión. También vamos a encontrar la comunicación cinematográfica. Según el tipo de participación, también vamos a encontrar algunas características de la comunicación. La comunicación unilateral, donde no existe retroalimentación entre emisor y receptor. Por lo menos en el caso de este podcast, de esta clase virtual, hay una comunicación que va de mi persona hacia ustedes, pero yo en este momento no recibo un feedback al respecto. Luego encontramos la comunicación recíproca. Un ejemplo clásico puede ser en el aula de clase. Encontramos también la comunicación por señas. Casi siempre esta comunicación es la utilizada por personas sordomudas o con discapacidad auditiva. Pero también podemos encontrarla en los fiscales de tránsito, en los policías, en los guardias de caminos, etc. Podemos encontrar también la llamada comunicación política, que es la que encierra un mensaje específico con un lenguaje específico. La comunicación periodística, que sería una comunicación que vamos a encontrar también con un lenguaje y una forma estructurada muy especial. La comunicación de empresas, donde también vamos a conseguir una forma de comunicación interna y comunicación externa. Dentro de esa comunicación empresarial vamos a conseguir la comunicación formal e informal. Dentro de una empresa normalmente se trata de una comunicación formal cuando es desde las directrices de la compañía hacia sus empleados. Y una comunicación informal es cuando el canal no es oficial, pero igualmente se da un mensaje específico. Hemos dado un repaso bastante rápido a los tipos de comunicación. En el material anexo, en el Classroom, vamos a ver un documento que se llama Los 33 tipos de comunicación. Vamos a analizar ese paper y luego vamos a realizar las actividades asignadas a esta clase. Muchas gracias.